No sé, no sé, mirá, es terrible como llueve. Sí, llueve todo el tiempo afuera, tupido y gris aquí contra el balcón, como gotorones cuajados y duros. Es que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás del otro. Por Dios, qué lluvia, qué hastío. Sí, ahora aparece una gotita ahí en lo alto, mirá, en la ventana, ahí en lo alto en la ventana. Sí, mirá, se queda tambaleando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Y va creciendo, mirá cómo Mira, mira, crece. mira, mira, y se tambalea. Ya va a caer, ya va a caer. No, no, no, no, no, mira, no, no cae, todavía no cae. Está prendida ahí con todas las No, no, uñas. no, no quiere caerse, se la ve que se agarra con los dientes. Y mirá cómo le crece la barriga, pero ya está por caer. Ya es un gotazo que cuelga majestuosamente. Y de pronto, ¡zup! Ahí va. ¡Plaf! ¡Desecha! Nada. Uf, una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida. Brotan ahí en el mismo marco, ahí mismo, y se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Ay, tristes gotas. Redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós.